Esto recién empieza. Silvia de Ramos versus Thom Yorke. Soy Silvia. Bueno, y la cosa es más o menos así. Yo hace un tiempo ahí en una página de internet había leído palabras más, palabras menos, algo así como que la música que había que escuchar en este momento acerca de una sensibilidad musical y en cuanto a letras, letras con profundidad, con sentimientos, con dolores, con pesares, pero muy cargadas de poesía, venían de la mano de la gente de Radiohead, en este caso de uno de sus mentores como es Thom Yorke. Entonces, así a modo de curiosidad, digo, bueno, voy a leer a ver algún tema para ver qué es lo que se está diciendo en el mundo del rock hoy en día. Entonces me pongo a leer una de las letras, no sé, sería Creep, alguna de esas. Y viste, ya cuando empecé a leer dije, este chico está indispuesto, viste, no puede ser tanta sensibilidad, viste, ya. No sé, dije, no. Acá, como dice Varela, acá hay un asunto, ¿viste? Y el asunto es, hay que buscar un diagnóstico a este pibe. Sigo leyendo y digo, bueno, el diagnóstico ya está, ¿viste? No, era, ¿viste? Un retorcimiento, digo, no, el diagnóstico es este tipo, es un pelotudo. Pero no solamente, no nos quedemos en Thom Yorke, ¿viste? El caso de Bono, por ejemplo, ¿viste? Que otro que le duele el mundo, ¿viste? Entonces, como le duele tanto el mundo, se va a escribir a la Polinesia. Bueno, dale, chango, contate otro. Y la frutillita del postre, ¿para? Porque esta es para uno de cabotaje. A nuestro querido Rodolfito Páez. Escucha esta porque es de salón. Estaba yo un día, había ido del dentista, y viste que los dentistas tienen esa mala costumbre de poner revista gente, caras, hola, tujes, viste, esa clase de revistas que tiene, nunca una revista Crisis, viste, siempre de esas paparazzis. Y entonces estaba leyendo y veo a Fito Páez. Estaba el tipo todo ataviado con esquíes, ¿viste? Con esos lentes de montaña. Estaba esquiando en las leñas, ¿viste? Qué bueno, qué sé yo. ¿Querés ir a esquiar las leñas? Anda, pero no las jetonees, ¿viste? ¿Cómo vas a ir a jetonearla en una de esas revistas, chango? Vengo a ofrecer mi corazón. ¿Quién dijo que todo está perdido? Punto. Yo, punto. Vengo a ofrecer mi corazón. Gracias por escuchar y gracias, chau.